Buenos días y bienvenidos al sexto cadenazo de las radios libres de España. Un cadenazo hoy feminista, que creo que es todas las ediciones han sido feministas. Toca en la hora de la Cinemoteca y tenemos con nosotros, al otro lado de la línea telefónica, a Ana Celma, que es una de las directoras del maravilloso documental que se llama Cuidar entre tierras, Cuidar entre terras. Y también tenemos con nosotros aquí en el estudio a Paula Santos, que es la de la Asociación de Mujeres Migrantes Diversas. Buenos días, chicas. Ana, Paula, buenos días. Buenos días. Buenos días. Y ayudándome a todo esto, porque ha sido gracias a él que he conocido este documental, está el Marc del Temples del Gos. Buen día, Marc. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo esteu? Aquí haciendo un cadenazo, saliendo un poco de la Cinemoteca, pero haciendo un cadenazo. Hacía tiempo que no hacíamos un... Tenemos que volver a hacer cosas juntas. Desde el vermut aquel vietnamita de una primavera prepandémica, que teníamos aquí un cinemotemple. Sí, sí. Y este cadenazo que lo vale, porque, oye, muy chulo el motivo por el cual vamos a... Bueno, hacer un poco de economía feminista también a través de este pedazo de documental. Y pensé, joder, Cinemoteca al canto. Sí, sí, además lo he visto y explica muchas cosas y nos tiene que hacer valorar sobre muchas cosas y pensar sobre qué futuro nos espera y nos ampara. Quizás no a los de mi generación, que ya soy un poco más mayorcito, sí que te pero, afecta, sí, pero porque... sí a los que vienen detrás, a los más jóvenes, pensando en sobrinos, hijos y todas esas cosas. Yo, si me permites, antes de que entren Paula o Ana, decir que vi por primera vez este documental en el Terrassa Cooperativa, ahí por 2020, y yo en mi faceta profesional me dedico a la docencia, en bachillerato en particular. Ya he utilizado este material pues como tres cursos, bien, ¿sí? Uh-huh. Aquella cosa de las cadenas globales de cuidados, ¿no? Algo así como, para que yo me pueda ir a ganar bien la vida, tengo que salir por la mañana y ¿quién va a cuidar a mi pobre padre o a mi padre-madre dependiente? Pues mira, una señora, seguramente, de otro país, seguramente, y precarizada, seguramente, ¿no? Entonces es como aquello de perpetuar la aquel patriarcado y, en fin, y aquel... Bueno, el hombre blanco con cadenas coloniales y con, bueno, con toda esa perpetuación de todas esas cadenas, ¿no? Y Paula, esas cadenas globales de las curas son un poco lo esencial en este documental y un poco también la materia principal de vuestra asociación, ¿sí? Sí, nosotras somos la Asociación de Mujeres Migrantes Diversas, que está coordinada por trabajadoras del hogar y los cuidados internas, y a partir de ese proceso migratorio donde reconocemos todas esas cadenas globales de los cuidados, ¿no? Y por qué también a veces nos toca salir de nuestros países, y que en nuestra teoría también es donde se resume mucho, ¿no? Como muchas vivencias de compañeras migrantes y de todo lo que pasamos en este proceso, ¿no? Y ahí hablamos de como dices tú, las prácticas colonialistas que aún siguen perpetuándose en este tiempo, con las algunas dinámicas que lo único que están es adaptándose a este tiempo, aunque tengan el mismo sentido desde hace años, ¿no? Bueno, siglos. Y al final, pues eso afecta también tanto en nuestras cuerpos como también en las formas que cuidamos. Pero aún así, damos aún más de nuestro ser para poder cuidar bien a la persona que cuidamos, porque también de ello depende el cuidado de nuestras familias en nuestros territorios, ¿no? Y al mismo tiempo, al estar aquí, como una vez que tenemos que venimos pensando como la conciencia de por qué pasa todo esto, entonces también las que tenemos como avena activista, ¿no? Nos sumamos a otras luchas, sobre todo en el ámbito de derechos humanos, y a exigir lo que sabemos que se deben de cumplir en algunos lugares que se dicen que son democráticos también, ¿no? Y al final a exigir que se vea la responsabilidad que tiene cada país donde nosotras decidimos vivir sobre lo que pasa en nuestros territorios, ¿no? Claro. Porque dentro de las cadenas globales de los cuidados se habla de la transnacionalidad también, ¿no? Y de todo lo que esto implica. Uh-huh. Dicho esto, me gustaría preguntarle a Ana que cómo nace la idea de reflejar todo lo que ha explicado Paula en un documental. Pues la verdad es que, o sea, este trabajo lo hicimos entre seis mujeres, seis compañeras de la directa, todas periodistas en distintos ámbitos, ¿no? O sea, audiovisuales, fotografía, redactoras. Y en particular una de las compañeras del equipo, Chey Rigol, tenía bastante experiencia tratando estos temas, y para nosotras era interesante hacer un paralelismo entre dos necesidades vitales, ¿no? El agua, que es algo que tiene mucho protagonismo dentro de nuestro documental, y los cuidados. Al final para nosotras era importante hacer este hilo conductor, ¿no? De intentar explicar los motivos que acaban generando unos desplazamientos forzosos de unos territorios y qué movimientos son muy parecidos, ¿no? En el sentido de que estos territorios a la fuerza acaban exportando materias primas, pero también están exportando vidas de muchísimas personas que lo que acaban haciendo aquí es suplir un vacío que se ha creado también desde la misma matriz colonial, patriarcal, racista, ¿no? O sea, acaba siendo una especie de círculo vicioso que para nosotras era un gran reto intentar explicar con un mínimo de sentido, y el mérito realmente es de todas las mujeres que aparecen en el documental, que nos regalaron su conocimiento, sus experiencias, sus vivencias, y que además en muchísimas ocasiones lo explicaban con muchísimo cariño y con muchísima sabiduría. A mí, Ana, me gusta mucho cómo planteáis esa lógica colonial de la excusa civilizadora, ¿no? Como, bueno, si en el fondo les hacíamos un favor, ¿no? Entonces, cómo eso, ese supremacismo, digamos, subyace otra vez, ¿no? Es decir, sobre todo, cómo la gente pudiente que tiene a gente dependiente y a una persona a su cuidado, muchas veces no pensamos en que esa persona tiene en su país de origen personas dependientes, ¿no? Y vosotros planteáis, bueno, una familia, la cantidad de críos que se pasan años sin ver a sus madres, o lo que planteáis vosotros de una de las chicas que se está cuidando a una señora o un señor y resulta que pierde a su padre en el país de origen. Y eso es una cosa que, bueno, prácticamente ni nos lo planteamos, ¿no? Esto seguramente Paula, desde el conocimiento que tiene y sus compañeras y tal, lo podrá explicar muchísimo mejor. Yo, en todo caso, lo único que diría es que de las personas que nos contaron sus historias, al final lo que ellas compartían es que hay un profundo proceso de deshumanización que es utilitario. Lo que pasa es que ellas son unas personas súper resistentes que están plantando cara en muchísimos frentes, entonces están intentando revertir esta situación y han conseguido un montón de logros, ¿no? Cuando se ha aprobado, o sea, cuando se ha ratificado el convenio 189 de la OIT, es porque ha habido miles de mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados peleando por eso, no porque algún político europeo, en este caso del Estado español, se haya iluminado y haya dicho vamos a hacer algo por los derechos humanos de este colectivo. ¿Tienes algo que añadir, Paula, de lo que ha dicho Ana? Bueno, sí que nosotras, como mencionaba al inicio, ¿no? nos autoorganizamos por todo el proceso migratorio donde identificamos todo esto, ¿no? Que son los duelos, o como le llamamos también las mochilas con las que venimos, ¿no? Y al final, pues todo eso tiene unas causas y unas consecuencias. Y empezamos como a señalarlas, a nombrarlas, y vimos la necesidad de, como mencionaba Ana, de sacarlo a la luz, y en esto pues tenemos compañeras que han sido valientes también de exponer sus realidades, y al final esto ha hecho que hagamos una articulación estatal de trabajadoras del hogar y los cuidados, en concreto, ¿no?, mujeres migrantes, para poder exigir una mejoría en los derechos laborales de las trabajadoras del hogar y los cuidados. Y aún no dejamos de pensar en todas aquellas que vienen y que siguen viniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una realidad, hay una globalización y hay unos efectos también que son muy fuertes y que no se están teniendo en cuenta al día de hoy, ¿no? Porque al final al sistema le conviene seguir claro, motivando ese flujo migratorio, ¿no? Para una mano de obra barata, y al final pues también afectará a largo plazo, ¿no?, en cómo las sociedades van a ir transformándose por esa falta de cuidado de nuestros propios hijos también. Total. Y igualmente aquí ya se está viendo, ¿no?, porque muchas madres o muchos padres en general se descuidan de los hijos. Entonces hay una cuestión, que hay una desconcientización, y eso lo que lleva es a la deshumanización, como lo mencionaban las compañeras, ¿no?, en el documental. Y ese documental para nosotras es muy importante porque lo hablábamos en algún momento, ¿no?, que es muy importante, ya que nos permite tocar este tema con algo, un material visual en el cual encierra realidades contadas desde su propia voz y en sus propios territorios también, porque lo que estamos hablando es algo que está pasando desde hace años y ahora se está viendo todas las consecuencias, ¿no?, sobre todo la importancia del agua que hay, no es, o sea, se está acabando el agua, la están secuestrando el agua, nos la están vendiendo, algo que es básico. Total. De hecho, Ana, una de las cosas que también planteáis es que en el trasfondo está el drama de la ley de extranjería, es decir, que es una auténtica locura, es decir, directamente precarizar a personas casi deliberadamente. Porque además es lamentable, que eso lo explican en el documental, de que tengan que venir, estar 3 años sin papeles para conseguir unos papeles, cuando lo lógico sería que ya que llegas y llegas a trabajar, que ya tengan los papeles desde el principio, ¿no? No sean a Paula. Sí, porque además la trampa de la mentira del mercado, el mercado absorbe esta demanda, es decir, este trabajo. Es decir, lo que pasa es que después parece como que deliberadamente se quiera pues precarizar, ¿no? Y no sé qué piensas, Ana. Yo pienso que obviamente estas leyes no son casualidad, responden a una serie de intereses, y es lo que antes comentaba Paula, que lo que se busca es conseguir mano de obra barata. Esto genera toda una serie de consecuencias en las que hay mucha gente que sale beneficiada, incluso la población autóctona de una forma u otra también salimos beneficiadas, seamos totalmente conscientes o no, y por eso también es importante tomar conciencia, ¿no?, del racismo que tenemos interiorizado, del clasismo que tenemos interiorizado, y que paternalista es, por otra parte, ¿no? Es decir, digamos, sí, sí, el complejo del Salvador Blanco pues es algo que está ahí, y de nuevo volviendo a las luchas que están, si es que no, o sea, no quiero decir que es que no tenemos que venir nosotras a decir nada, si es que se han organizado y han conseguido cosas increíbles como la llegada al Congreso de la ILP por la regularización ya, que es simplemente enmendar una cuestión de derechos humanos, que es que personas que están viviendo aquí tengan igualdad de condiciones, no tiene más. Esta situación de la ley de extranjería es voluntaria y se podría cambiar, porque con el fenómeno de las Golden Visa, ¿no?, con el con el fenómeno de permitir que la gente que tenga un capital de 500.000 euros pueda acceder a todos los privilegios de tener residencia y permiso de trabajo y etcétera, se ve que al final el tema no es una cuestión de que aquí no cabe gente, sino que lo que no cabe es cumplir con los derechos humanos, porque si no habrá gente que pierda ganancias y no les interesa, igual que decía Paula, ¿no?, que se están robando el agua. Es la misma lógica. Bueno, lo que decía Arcadi Oliveras, ¿no? Ese es el mercado y el libre mercado en realidad... No está libre. No. Directamente, aparte de ser terrible, es que es mentira. Hay libre circulación de capitales financieros, libre circulación de mercancías, pero después libre circulación de personas. Si me apuras en términos marxistas, barra fuerza de trabajo, pues no es libre. Entonces, es que aparte de todo, es mentira, ¿no? Ana, explícanos un poco, no sé, el proceso creativo, cómo se gesta todo este documental, todo este material y no sé, y tú, pues, Jordi, esto del cine lo tienes más por mano, pero sí, esto tiene pinta de ser un trabajazo, ¿no? Esto es una de las preguntas que yo le tenía preparado a Ana. Luego, si me permites, le haré una pregunta un poco más personal a Paula, porque es una cosa que a mí me tiene intrigado. La fuerza de estas trabajadoras. Pero Ana, pero podemos hablar primero de eso, porque yo llevo hablando un rato. Entonces... No, pero Marta ha lanzado una buena pregunta que yo la tenía, que es que ¿cuánto tiempo te ha llevado este trabajo? ¿Cuánto habéis grabado? Porque para hacer un documental de 50 minutos, yo sé que por lo menos 50 horas habréis sacado grabando cosas, ¿no? Mínimo. El proceso tuvo que ser muy rápido porque teníamos 6 meses. Recibimos una beca de Reporter, que lo hicimos en coproducción entre La Directa y Cooperaxio, que es una asociación feminista que trabaja en El Salvador, en Colombia y en otros territorios del sur global. Y entonces teníamos esos 6 meses para poder entregar el documental y el webdoc, que está disponible en cuidadentraterras.directa.cat. Y lo que muy, decías muy del material... buen material, por cierto, porque sí. muy bien, o sea, hay una cantidad de documentación espectacular para trabajar en un aula, digamos. Sí. Sufrimos bastante, pero el resultado está bastante bien también. Y eso, fueron como unas 30 entrevistas. Estuvimos 21 días de viaje, ¿no? Estuvimos 15 en El Salvador y 5 en... Perdón, al revés, 15 en Colombia y 5 en El Salvador. Fue una experiencia increíble que obviamente no se podría haber hecho sin esa beca, porque La Directa es un medio autogestionado en el que las colaboradoras colaboramos de forma militante. Y no habríamos tenido acceso a esos recursos. Entonces, fue una oportunidad única que esperamos en algún momento repetir de alguna manera, pero realmente muy, muy enriquecedora. Uh-huh. Paula, yo tengo una duda que me asalta, ¿no? O sea, yo entiendo que si en tu propio país tienes que recorrer 200 kilómetros para ir a cuidar, a buscarte las, como decimos aquí en Cataluña, las garrofas, ¿no? Las de estos para... debe ser duro. Yo creo que todavía tiene que ser más duro el tener que emigrar a tantos kilómetros y dejar atrás, como tú has dicho antes, una mochila de familia, ¿no? De gente que dejas que sabes que también necesitan tus cuidados, ¿no? Pues, mira, yo creo que hay diferentes migraciones, ¿no? Que está la migración interna, que es a lo que te refieres, y luego la migración ya al exterior. En todo esto, creo que una de las cuestiones que creo que cambia es que cuando ya es al exterior hay un desarraigo. Hay un desarraigo con la familia, amigos, hijos, y al final... se lleva un duelo también, que no, a veces ya no volvemos a ver a nuestros familiares, ¿no? Entonces es algo que marca de por vida y es algo que no, no es que no volvamos porque no queremos volver, sino porque hay una ley de extranjería que no nos permite, ¿no?, que hay una, circular como cuando un europeo viaja a nuestros países, ¿no?, que puede ir y puede volver cuando quiera, y así es esto, ¿no?, donde hay una marca ahí de eje de poder que al final, pues... bueno, es que me toca también mucho. Bueno, por eso te he dicho que era una pregunta un poco personal. Si querías contestarla bien, gracias por contestarla. Sí. Pero bueno, es con lo que dice, lo que decía Marc, ¿no? Que las leyes, por desgracia, no están hechas para todos iguales. Y parece eso, lamentable, de que no podáis regresar a ver a vuestros familiares cuando un europeo, como tú bien has dicho, puede ir allí, incluso a trabajar allí, pero puede entrar y salir del país todas las veces que quiera y cuando quiera sin ningún problema, ¿no? ¿Cómo es eso de que los derechos humanos, si no son para todos, no son derechos, ¿no? Son privilegios, ¿no? Efectivamente. Y es un auténtico desastre. No sé si tienes algo más a nivel cinematográfico que preguntar, Jordi. Bueno, yo a nivel cinematográfico a Ana, muchísimas cosas después de ver el documental. Ya ha explicado que estuvo 15 días en un país, 5 días en otro. Pero hay un momento que el documental da ese giro y habla del agua, como decía Paula, de que la están secuestrando y todo eso. ¿Cómo se os ocurre ese giro? ¿O lo encontrasteis yendo a grabar, Ana? No, el giro, o sea, no, para nosotras era parte del hilo. No era, o sea, sí que es dentro del guión, sí que es un giro, pero para nosotras la forma de explicar por qué estas mujeres se ven forzadas a tomar esta decisión y a migrar era explicar qué estaba pasando en sus territorios, y podríamos haber escogido otro bien común, podríamos haber hablado del acceso a la tierra, podríamos haber hablado del efecto de la minería, podríamos haber hablado de la desforestación, pero para nosotras también el hecho de vincular, ¿no?, eso que decía al principio de que el agua y los cuidados son imprescindibles para el sostenimiento de la vida, nos parecía que era un buen camino a seguir, ¿no? Y al final es como volver al inicio. O sea, acabar hablando del agua es volver al inicio y poner sobre la mesa que el colonialismo no es una cosa del pasado, que el colonialismo es algo que existe y que sostiene nuestros estados del llamado bienestar, y que se ve transmitido a través de muchísimas cadenas. Entonces también queríamos intentar poner sobre la mesa que esto no es una cosa que pase de forma pasiva y que al otro lado haya gente de brazos cruzados. No, al contrario, hay centenares de miles de defensoras que están viviendo su vida en sus territorios, que están defendiendo la vida en sus territorios, y que lo que intentan es pues seguir allí, o sea, no verse forzadas, porque las historias que contábamos desde la defensa del agua en otros capítulos terminan también como siendo cuidadoras, ¿no? O sea, es el caso de lo que hablamos en Colombia, de que una cosa lleva a la otra también, porque dentro de esta sociedad machista, cuando las mujeres migran y se ven forzadas a dejar atrás sus conocimientos porque el país al que llegan también les niega el reconocimiento, pues, de sus estudios, de sus formaciones, de sus... es como que hace un borrado totalmente de todo lo que llevan con ellas, y las obliga, ¿no?, a esta invisibilización de mínimo 3 años de economía sumergida. Uh-huh. Pero al final esto no es una decisión que sea banal, no es una decisión que venga de la nada, tiene todos estos vínculos, y era muy importante para nosotras conseguir transmitir esto, ¿no?, que no vamos a detener una cosa si no paramos la otra. O sea, si no conseguimos parar la expoliación sistemática de los bienes comunes en los territorios del sur global en particular, no vamos a detener nunca estas cadenas globales de cuidados que son explotadoras y que son muy violentas, porque al final una cosa alimenta a la otra. Uh-huh. Y una cosa que antes se me ha olvidado decir, que aquí al final también esta necesidad de cuidados es también estructural y es también sistémica. O sea, muchísimas personas que realmente no tendrían muchas opciones a la hora de poder hacerse cargo de sus familiares, porque realmente el sistema tampoco nos lo permite. O sea, tenemos un sistema de educación pública que dejas con, o sea, lo digo en broma, pero bueno, puedes dejar aparcados a la niñez desde parvulario hasta bachillerato, por lo menos, ¿no? O sea, se garantiza el sostenimiento de su vida durante unas cuantas horas al día para que, muchas horas, ¿no?, para que se pueda ser productivo en esta esfera, ¿no?, del trabajo remunerado. Pero en cambio, con la gente mayor esto no se garantiza, o sea, no es un derecho garantizado, y con las personas dependientes tampoco, y con un montón de situaciones en las que el sostenimiento de la vida requiere que alguien se haga cargo de otra persona, ¿no? Entonces, es realmente perverso porque las necesidades son distintas, o sea, no las voy a poner en la misma balanza, pero las necesidades existen en todos los contextos, y al final el sistema, la forma de resolverlo, entre comillas, es violentando todavía más. Creo que nos quedan 5 minutillos, ¿no?, de no, programa, bueno, que podemos hacer no un poquito más. Pero bueno, Mar, preguntas tú y luego yo ya le pregunto la última pregunta a Ana. Es una conversación, la independencia, en fin, es tan insuficiente, y más hacia el futuro que nos viene, ¿no?, demográficamente. Es decir, vamos a tener un montón de gente dependiente. Y no habrá manera. A mí lo que me gustaría preguntarte, Ana, es que, vale, más allá del ámbito, digamos, de la economía social y solidaria o de la economía feminista, un poquito qué acogida tuvo el documental en su día, porque yo te puedo hablar un poco de la respuesta de, digamos, adolescentes de bachillerato, y claro que les impacta, pero por otro lado es como que está tan normalizado que esto, lo de siempre, ¿no?, la normalización, ¿no? Es decir, en su día estaba normalizado el esclavismo o incluso fumar en el aula, ¿no? Claro, ahora decimos, jolín, qué malas personas que eran, pero igual nosotros seremos juzgados algún día por ser malas personas porque está normalizado esa cadena global de curas, Ana. Pues respondiendo a lo primero, hubo reacciones un poco de todo. Sí que nos encontramos en ocasiones a personas que realmente empatizaban con una parte del documental, pero no acababan de querer asumir como la totalidad, ¿no? Por lo que dices tú, porque realmente es un tema complejo y a veces desde los privilegios es difícil renunciar, ¿no?, reconocerlos. Sí, ya incluso primero reconocerlos, ¿no? Pero después también para mí, para nosotras, las 6 compañeras que hicimos este trabajo, lo más potente es el hecho de que pues hayan pasado 4 años y vuelva a estar hablando con Paula, ¿no?, que es una de las compañeras con las que hemos coincidido un montón de veces, y que sepamos que esto sigue siendo un material que ha sido útil para este camino que llevan haciendo ellas muchísimo tiempo antes. O sea, es lo más valioso, que sea útil para las personas que cuentan su historia, es lo más importante. Porque, Paula, una persona que está precarizada, que tiene miedo a poner sobre la mesa su situación, porque muchas veces se trabaja pues en B, sin contrato, ¿qué puede hacer? ¿O qué podéis ofrecer vosotros como asociación? Bueno, nosotras siempre mencionamos que debemos de autoorganizarnos, ¿no?, y invitamos a todas las compañeras trabajadoras del hogar y los cuidados de interna, que ojalá que muchas escuchen este programa y puedan buscar las organizaciones. Las 24/7, ¿no? Eso, sí. Y a la vez, pues, compartir los procesos que cada una lleva, estar acompañadas, estar acuerpadas para poder aguantar todo lo que conlleva el proceso migratorio, ¿no? Y luego quería hacer mención un poco, ¿no?, que cuando hablamos de cadena global de los cuidados, es como que no acabamos de mencionar también que ya aquí en territorio podemos hablar que va ligado a estas jubilaciones también, claro, ¿no?, que directamente, y cómo afecta todo eso, cómo afecta todo este sistema que hay aquí en bueno, concretamente en Barcelona, ¿no?, que cada vez se va precarizando todo también, y al final las que vivimos acá, como decía, decidimos estar en un sitio desde el momento que llegamos, pagamos impuestos, ¿no?, en todo lo que compramos, somos parte de ese motor económico y por el cual también por qué no tenemos derecho a poder opinar en cómo se está configurando esta sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? También hablando de cadenas globales de los cuidados, otra cosa de la que se habla poco es de todas esas remesas que nosotros hablamos, de todas esas remesas que se envían, cuáles son los efectos que hay a nivel contable, ¿no? Y los beneficios. Y aparte de eso, también no se habla de todo el cambio que se hace también cuando se provocan estas migraciones en las comunidades de origen, ¿no? Y lo que decía, lo digo con el cambio de comunidades aquí en territorio, ¿no? Porque al final nosotras estamos cuidando bien, pero a nosotras nos preguntamos aquí, ¿cómo se está pensando que se debe de cuidar a las que cuidan? ¿Cómo queremos que nos cuiden, digamos, como esa pregunta que la interioricen las personas que necesitan el cuidado, ¿no? ¿Cómo queremos que nos cuiden a nuestro ser querido, ¿no? Y qué cuidados queremos que se practiquen en esta sociedad a futuro. Porque como decías tú, no te ves, pero en realidad llega un punto donde todos necesitamos cuidado. Incluso hasta nosotras mismas cuando nos enfermamos. Por eso interpelamos, ¿quién nos cuida a nosotras? Cuando nosotras nos enfermamos no tenemos garantías sociales. Apenas ahora, ¿no? que se ha logrado, pero hay que esperar un año más. Porque no es retroactivo el logro este del convenio 189, ¿no? Que por ley, pues a partir del 1 de octubre vamos a poder tener lo que es el paro, pero no a partir del 1, sino después de un año, ¿no? Entonces es como, y las que hemos trabajado por años anteriormente, entonces es como, ¿qué está pasando? Viendo esto, a ver, yo ya sé que los sindicatos son todos una mafia, pero viendo esto y en esta conversación, a mí se me ilumina la bombilla de que seguramente las asociaciones como la vuestra nacen porque los sindicatos os dan la espalda, los sindicatos de trabajadores, trabajadoras, ¿no? Bueno, nosotras en nuestro caso nacemos porque las que iniciamos el proyecto de Mujeres Migrantes Diversas no encontramos como ese tejido social que necesitábamos para acuerparnos, ¿no? Y en el camino es que nos vamos dando cuenta que ya habían otras organizaciones, porque también nosotras desde el inicio comenzamos a hacer incidencia en el Ayuntamiento, la Generalitat, por los diferentes espacios en los que trabajábamos, ¿no? También porque que hacemos reivindicación en cuanto a derechos humanos y al final pues vamos encarriladas en algunos lugares donde hay una cierta conciencia de todo lo que hemos estado hablando. Y que también aquí quería mencionar un poco a Ana Selma, que este tejido social también no se hubiera creado si no tenemos esos pequeños caminitos por la vida, ¿no? Donde nos vamos encontrando y que queremos que haya una transformación social y porque vemos todo lo que hemos hablado, ¿no? Y que creemos que somos agentes de cambio, que somos sujetos políticos activos, como decimos nosotras, ¿no? Que podemos hacer, como decían las compañeras de Madrid, hay que politizar hasta la olla, ¿no? Entonces nosotros politizamos nuestro propio día, el día a día, ¿no? Que para hacer incidencia donde estamos. En la radio el tiempo es oro, en este cadenazo feminista también ya hemos superado un poquito los minutos, pero Ana, te voy a lanzar la última pregunta. Para que cierres tú el programa, ¿puedes hablarnos de nuevos proyectos que tengáis ahí entre mano? Pues la verdad es que sí. Estamos haciendo, el mismo equipo, estamos haciendo otro documental. En este caso lo que estamos intentando hablar es sobre cuidar la muerte. O sea, el verbo cuidar nos interesa. Y básicamente lo que queremos es, lo que estamos haciendo es buscar un poco gente que nos comparta cómo es el proceso de duelo en esta sociedad occidental en la que la muerte es un tabú, en la que la muerte es un negocio y en la que hay muchísimas discriminaciones y muchísimas situaciones de violencia en momentos en los que realmente la gente está muy vulnerable o muy vulnerabilizada porque las condiciones materiales, porque las condiciones legales, porque las condiciones emocionales y sociales nos dificultan mucho, mucho, mucho darle espacio a la muerte y que sea parte de la vida. Uh-huh. Y ya para finalizar, ¿dónde se puede ver este documental? Lo digo porque la gente que nos ha escuchado, que estamos hablando también del documental, igual tiene ganas de verlo, ¿no? ¿Dónde lo pueden encontrar? Lo podéis encontrar en YouTube. Nosotros trabajamos con licencia Creative Commons porque es un trabajo que es colaborativo con las personas que aparecen y está disponible para quien lo quiera consultar y hacer lo que quiera con él en cuidaentraterras.directa.cat. Allí encuentra también toda la parte del webdoc, textos, etcétera, lo que nos cabía dentro del documental. Y en el YouTube de La Directa y en el YouTube de Cooperacció está disponible con subtítulos en catalán y en castellano. Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias. Déjame decir... Dime. No, que con Pitu nos rompimos los cuernos para intentar este miércoles hacer una... Bueno, proyección del documental aquí en Campasté, en el Centro Cívico Campasté. Es imposible a nivel de agenda, esto es una locura, esto del Centro Cívico, pero tenemos el compromiso, Jordi, y no sé si algún día nos podrán acompañar Paula y Ana, pero proyectar este documental aquí en el barrio me parece, vamos, obligatorio. Es obligatorio y esencial, sí, sí. Pues ya quedaremos, ya os volveremos a llamar y a daros la tabarra. Vale, gracias. Pues gracias, Ana, gracias, Paula, por estar aquí en RSK Radio, en el programa de la Cinemoteca, en este especial Cadenazo Feminista. Y nada, os deseamos lo mejor de todo en la vida. Yo vengo del mundo del teatro y siempre digo lo mismo, mucha mierda a la gente que se dedica a esto, pero mucha mierda significa suerte en el mundo del teatro. O sea que gracias y muchos éxitos para vosotras. Bueno, gracias a ustedes por permitirnos estar aquí también y a seguir haciendo red. Muy bien, pues hasta aquí. ¿Quieres algo añadir, Ana, antes de terminar? ¿Ya está? No, solo darle un abrazo a Paula, que ahora hace tiempo que no nos vemos. Sí, abrazos. Muy bien. En el 8M, o sea, hoy seguro que nos vemos en las calles. Sí. Muy bien, pues gracias y hasta aquí el cadenazo feminista de RSK Radio con la Cinemoteca de fondo y con el apoyo de Marc del Templo del Gos. Muchas gracias, Marc. Adiós, buenas noches. Adiós.